Buen intento. Casi funcionó. La escena del adiós ya cansa. La reiteración en la pantalla de los gestos de la chica. Casi obscena la emoción de los dos. Abril del año del dragón. Sutiles creencias a prueba de pequeños sismos. Los canales de TV anuncian el fin del romance. Eso eran. Un romance de consumo rápido. Buen intento. Casi funcionó. La escena del adiós ya cansa. La reiteración en la pantalla de los gestos de la chica. Casi obscena la emoción de los dos. Abril del año del dragón. Sutiles creencias a prueba de pequeños sismos. Los canales de TV anuncian el fin del romance. Eso eran. Un romance de consumo rápido.